Estamos en refranes salvadoreños. A caballo regalado no se le busca lado, jóvenes. Pues yo entiendo es que cuando algo me han regalado, pues no tengo que pedir si me gustó o no, porque es algo que me lo han dado. Ya sí entiendo. ¿Y vos, Dani? Ya lo dijo mi compañera. Eso es cierto, cariño. Sí, así es. ¿A quién madruga? Díganme la siguiente parte. Dios le ayuda. Exacto, ¿qué entienden? Pues al que se levanta temprano, pues aprovecha de hacer las cosas. Y todo le sale bien. Y otro que creo que también lo conocemos muy bien. Cuando el río suena, jóvenes. Es que piedras trae. Así es. Algo así, cuando sentí el silencio pensé que no lo habían escuchado. ¿Y qué entendemos por eso? ¿Cuál es, digamos, la explicación de ese refrán, jóvenes? Cuando el río suena. Que cuando uno escucha el río, pues va a recoger piedra. O pues alguien, cuando alguien trae un chisme, es porque trae algo que contar. Guarde, ¿eh? Exacto. Bueno, muchas gracias. No, sí. Espérenme con esto. Yo entiendo, mamá Chela, que fíjese que va, por ejemplo, dice: cuando el río suena, es porque piedras traen. O sea, hay algo de cierto en lo que van a contar. Exacto. Así, eso entiendo yo. Sí. Chisme. Ajá. Pero hay, o sea, algo de cierto, por ejemplo, yo digo, es un chisme. Ese Dani ni puede, va, un ejemplo, va, y tal vez tú te sientas que no puedes, entonces hay algo de cierto en lo que yo digo yo. Bueno, mejor me despido, soy Mamá Chela.